Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 15 de enero. Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección. Y por Él hemos sido salvados y redimidos. Aleluya. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo, como se hace duelo por el Hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Hadad-Rimón, en el valle de Megiddo. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué significan esas heridas que tienes en tus manos? Les responderá, son las heridas que me hicieron en la casa de aquellos que me amaban. Levántate, espada, contra mi pastor y contra mi ayudante, dice el Señor de los ejércitos. Y era el pastor, y se dispersarán las ovejas. Y después castigaré también a los más pequeños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 68. En tu gran amor, respóndeme, Señor. En tu gran amor, respóndeme, Señor. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. En tu gran amor, respóndeme, Señor. Sácame de este cieno. No vaya a ser que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. No dejes que me arrastre la corriente, ni el abismo me engulla. No permitas que cierre sobre mí el pozo su apertura. En tu gran amor, respóndeme, Señor. Escúchame, Señor, pues eres bueno. Y en tu ternura, vuelve a mí tus ojos. Señor, no te le escondas a tu siervo. Y a mi aflicción, responde pronto. Acércate a mí, sé mi defensor, de mi enemigo líbrame, y de su odio. En tu gran amor, respóndeme, Señor. Tú conoces mi afrenta, conoces mi vergüenza y mi deshonra, pues a tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la encuentro. En tu gran amor, respóndeme, Señor. Me pusieron veneno en la comida, y mi sed apagaron con vinagre. ¿Por qué persiguen al que tú has herido, y aumentan el dolor del que llagaste? En tu gran amor, respóndeme, Señor. El nombre del Señor y su grandeza, agradecido alabaré con cantos. Se alegran al verlo

era el único inocente en un mundo donde todos éramos culpables. Él era el único inocente. Por eso Dios recibió ese sacrificio de Cristo. Lo recibió y lo levantó al tercer día en la resurrección. Y qué importante, porque en la escena del Evangelio vemos a Cristo que dice: tengo sed. Esta sed no es la sed material, pudo haberla tenido, ¿no? Hasta le acercaron una esponja, pero él tomó un poco y dice: todo está cumplido. Y Cristo entrega el Espíritu al Padre y también lo entrega a la Iglesia. El Espíritu Santo que sale de la boca de Cristo es el Espíritu que llega a la Iglesia. Y esto es muy importante, porque cuando le atraviesan sale sangre y agua, que son los grandes sacramentos de la Iglesia, el bautismo y lo que los protestantes perdieron, la Eucaristía. Lo que los protestantes han perdido, evangélicos y todos los demás hermanos separados, la Eucaristía. Lástima, es una lástima que esta gente haya caído en ese error tan grande, en esta situación tan penosa. Pero bueno, hoy contemplamos a Cristo. Millones y millones van al santuario de Esquipulas pidiendo, pero también muchos van agradeciendo. Ojalá que nosotros honremos hoy, la imagen es la imagen, honremos a Cristo en el misterio de la cruz. Honremos a aquel que se nos ha entregado completamente, y por ese amor pidamos aquello que necesitamos, convencidos que Dios siempre escucha al que se acoge a su misericordia. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿tenemos nosotros realmente amor al Santo Cristo de Esquipulas? Porque hoy día, pues hay tantas cosas que hacer, la abuela, la bisabuela, pero nosotros tenemos que ir a la playa. No, pues también nosotros tengamos, por lo menos en la casa, por lo menos en nuestro hogar, la imagen del Cristo de Esquipulas, que representa el amor de Dios, que dio su vida por ti y por mí. Sí, Esquipulas se llama, pero bueno, puede tener otro nombre. Es el mismo Cristo que se da siempre. En segundo lugar, nosotros vemos que Cristo, de su costado sale sangre y agua, los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Oramos por aquellos que han perdido la Eucaristía, porque realmente no es que han ganado, han perdido este gran sacramento que es el objeto realmente de nuestra fe, la fuente de la vida cristiana, desde la doctrina de la Iglesia, la Santísima Eucaristía, junto con la palabra, pero sobre todo este alimento que nace de Cristo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a Cristo que está en el Calvario. Junto a Él está María, la Madre Amorosa, Juan el discípulo amado, y también está María Magdalena. Ya esta imagen de Cristo de Esquipula le decimos: oh Cristo, ¿cuántos millones te buscan? Se ha cumplido lo que tú dices en el Evangelio de Juan capítulo 3, cuando sea levantado, atraeré a muchos hacia mí. Atráenos siempre, Cristo, porque nos atrae tu amor que llega al sufrimiento. Y que nosotros también estemos dispuestos a atraer a los demás a través del amor, no de la condena, sino del amor, de la misericordia. Oh Cristo de Esquipulas, al cual millones y millones van para pedir que su amor les conceda la vida. Amén. El Salmo 68 dice hoy: en tu gran amor, respóndeme, Señor. En tu gran amor, respóndeme, Señor. Cuando se pide algo a la imagen del Cristo de Esquipulas, pues no es la imagen, es Cristo que está en el cielo. Pero bueno, la imagen es venerada. Recordemos que uno de los grandes errores del protestantismo es la negación de las imágenes. Las imágenes no son dioses, no son ídolos. Se venera como se venera una representación. Ellos también tienen imágenes en muchos países, pero claro, en estos países nuestros todo es una degeneración. Pensemos en el Cristo de Esquipulas, pensemos en cuánto amor hay en él, en ese corazón abierto, en ese Cristo de color moreno, como se dice, y pidámosle aquello que tenemos como necesidad, diciendo: en tu gran amor, respóndeme, Señor. Hoy, finalmente, en la acción, queremos proponernos, porque es un día de trabajo, ya es lunes, ya no es feriado, en fin, el mundo ha cambiado, por eso es que el mundo está tan mal, ya no hay tiempo para Dios. Ya no hay tiempo para Dios. Propongámonos honrar al Cristo de Esquipulas en una medalla, en una estampa, en una imagen, pedirle aquello que necesita, porque su corazón es un corazón siempre abierto, porque su oído está siempre atento a lo que le pedimos. Y pidamos especialmente por nuestro país, porque el país es la gran comunidad donde todos formamos parte. Lo que hacen unos daña a otros, lo que hacen los otros daña a los unos. Una comunidad fundada en la verdad de la vida humana, fundada en la justicia, fundada en la solidaridad, fundada, hermanos, en la caridad. Porque en un país donde todos dicen que creen en Dios, o más o menos, qué pena que falte el amor cristiano. Santo Cristo de Esquipulas, tú que estás cerca del Padre y del Espíritu, escucha nuestra oración y ten misericordia de tu pueblo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.